Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Se prevé que el presidente Barack Obama sancione el proyecto de ley de reforma de la salud en el día de hoy, justo dos días después de haber sido aprobado en la Cámara de Representantes. La ceremonia de sanción de la ley en la Casa Blanca se celebrará antes de una nueva ronda de votación en el Senado, donde los republicanos tratarán de desbaratar un paquete por separado de modificaciones a la ley respaldada por la Cámara de Representantes. Los republicanos también planean impugnaciones desde el nivel estatal para invalidar el proyecto. 11 fiscales generales estatales están preparando demandas que cuestionan la constitucionalidad del proyecto de ley por obligar a los ciudadanos a adquirir seguros de salud. En otras noticias de Washington, el Comité Bancario del Senado presentó la medida del senador demócrata Christopher Dodd para revisar la regulación financiera. Quienes se oponen a la moción de Dodd la critican porque otorga nuevas facultades a la Reserva Federal, al tiempo que vacía de contenido a la propuesta Agencia de Protección Financiera al Consumidor y la coloca dentro de la Reserva. Pero la medida también incluye nuevas protecciones e incentivos para los denunciantes de Wall Street y la creación de un organismo supervisor para las agencias de calificación de crédito. La medida será presentada ahora ante el Pleno del Senado. El periódico Los Angeles Times informa que el gobierno de Obama está considerando un plan para encarcelar prisioneros extranjeros en la cárcel de Bagram, en Afganistán, en lugar de enviarlos a Guantánamo. La utilización de Bagram permitiría al gobierno cumplir con su promesa de cerrar Guantánamo y al mismo tiempo seguir denegando a los prisioneros el derecho a impugnar su detención en tribunales estadounidenses. El plan también ayudaría a la Casa Blanca a evadir el examen riguroso de las torturas y abusos infligidos a los prisioneros, porque estos permanecerían fuera del territorio estadounidense. Los Angeles Times también informa que funcionarios estadounidenses decidieron asesinar a un sospechoso extranjero en Somalia el año pasado, en parte debido a la incertidumbre respecto al lugar en que sería encarcelado si lo capturaban. El sospechoso Saleh Ali Saleh Nabhan fue asesinado en un ataque aéreo de Estados Unidos luego de que funcionarios de ese país establecieran que no sabían dónde encarcelarlo. Un juez federal ordenó la liberación de un prisionero de Guantánamo que denunció haber sufrido torturas y abusos de consideración durante casi 8 años en cautiverio estadounidense. Mohamed Ou Slahi llegó a Guantánamo en agosto de 2002 luego de haberse entregado un año antes en Mauritania, su país de origen, en el marco de técnicas de interrogación especiales autorizadas por el entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld. Slahi fue sometido a privación del sueño, calor y frío extremos, amenazas de muerte, y además se le dijo que su madre sería encarcelada si él no cooperaba. Slahi es el 34º prisionero de Guantánamo liberado desde que la Suprema Corte se pronunciara a favor de que los presos puedan impugnar su encarcelamiento en tribunales estadounidenses. El presidente Obama recibe hoy al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca en su primera reunión desde que Israel anunciara una importante expansión en asentamientos de Jerusalén Oriental. El lunes, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo a los asistentes a la conferencia del Comité Estadounidense-Israelí de Asuntos Políticos, AIPAC por su sigla en inglés, que el compromiso de su país con Israel es firme como una roca. Pero Clinton sí criticó a Israel por continuar la construcción de asentamientos en la zona ocupada de Jerusalén Oriental. La secretaria de Estado Clinton declaró: las nuevas construcciones en Jerusalén Oriental o Cisjordania socavan la confianza mutua y ponen en peligro las conversaciones de aproximación, que son el primer paso hacia las negociaciones plenas que ambos bandos desean y necesitan. Expone a la luz del día fisuras entre Israel y Estados Unidos que otros en la región podrían querer explotar, y socava la capacidad única de Estados Unidos de desempeñar un papel esencial en el proceso de paz. En un discurso desafiante pronunciado horas después de la locución de Clinton, Netanyahu rechazó las críticas estadounidenses y prometió seguir con la construcción de asentamientos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo: El pueblo judío estaba construyendo Jerusalén hace 3.000 años y la sigue construyendo hoy. Jerusalén no es un asentamiento, es nuestra capital. Todos saben que estos vecindarios serán parte de Israel en cualquier acuerdo de paz. Por lo tanto, su construcción no excluye de manera alguna la posibilidad de una solución de dos estados. Los activistas del grupo Code Pink interrumpieron el discurso de Netanyahu en dos ocasiones, con llamados a congelar la construcción de asentamientos y poner fin al bloqueo de Gaza, respaldado por Estados Unidos. Un manifestante afirmó que Israel era culpable de crímenes de guerra. Ese mismo día, Code Pink había divulgado un comunicado de prensa falso que en nombre de AIPAC llamaba a congelar completamente los asentamientos israelíes en los territorios ocupados. Miembros de Code Pink, vestidos de traje, entregaron copias de la declaración en las afueras de la conferencia de AIPAC para confundir a los asistentes. Varios importantes medios informativos recogieron el comunicado antes de que AIPAC lo desmintiera. En Afganistán, el presidente Hamid Karzai mantuvo conversaciones con representantes del Partido Islámico, uno de los grupos militantes más grandes que luchan contra las fuerzas afganas y de la OTAN. Karzai planea la realización el mes que viene de una jirga o asamblea de paz con varios grupos de militantes. Las fuerzas militares estadounidenses, mientras tanto, confirmaron la finalización de la erradicación de amapolas en varias zonas de Afganistán. Anteriormente, dichas fuerzas habían responsabilizado a los agricultores afganos por los cultivos de amapola, que producen grandes cantidades de opio y heroína. Pero Estados Unidos afirma que puso fin a las erradicaciones en un intento de ganarse el respaldo afgano. Un funcionario militar estadounidense dijo: "No pisoteamos el medio de vida de aquellos cuyo apoyo queremos lograr". La Comisión Electoral Iraquí rechazó un pedido del primer ministro de ese país, Nouri al-Maliki, para que se realice un nuevo escrutinio de los votos de las elecciones parlamentarias realizadas este mes. La coalición de Maliki tiene muy poca diferencia de votos con la alianza encabezada por el ex primer ministro interino, Ayad Alawi. Se espera que el resultado final esté para el viernes. Los expresidentes George W. Bush y Bill Clinton visitaron Haití el lunes en su papel de copresidentes del esfuerzo de ayuda estadounidense en el lugar. Docenas de haitianos participaron en una protesta en la capital, Puerto Príncipe, para denunciar las políticas de los expresidentes referentes a Haití mientras estuvieron en el poder. Bush suspendió la ayuda que desesperadamente necesitaba Haití y apoyó el derrocamiento del presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide. El padre de Bush, el expresidente George H.W. Bush, apoyó el primer golpe de Estado contra Aristide en 1991. Clinton, por su parte, ayudó a restablecer Aristide, pero únicamente con la condición de que aceptara severas reformas neoliberales. La manifestante Elizabeth Pierre señaló a Bush, quien estaba haciendo su primera visita a Haití. Elizabeth Pierre dijo: "Escuché que el expresidente George W. Bush está aquí. Le estoy pidiendo al presidente Clinton que se dispense para poder hablar con George Bush, porque George Bush es el secuestrador del presidente Aristide". El lunes, Clinton dijo que Bush y él hablaron sobre las necesidades de reconstrucción de Haití y prometieron buscar el apoyo del Congreso para implementar una ley que le otorgue preferencias comerciales a los productos haitianos. Bill Clinton dijo: "Hoy pasamos la mayor parte del tiempo hablando sobre lo que se debe hacer ahora para que el plan económico y la conferencia de donantes que se llevará a cabo a fin de mes puedan funcionar. Así que nos comprometimos a hacer lo que podamos para que el Congreso adopte los cambios que les permitirían a ustedes aprovechar al máximo esta ley, y creo que podría crear más de 100.000 empleos en Haití a la brevedad". La Organización de las Naciones Unidas conmemoró el Día Mundial del Agua el lunes con la advertencia de que el agua no potable mata a más personas que las guerras y todas las otras formas de violencia juntas. Según la Organización Mundial de la Salud, 1.5 millones de niños menores de 5 años mueren cada año a causa de enfermedades relacionadas con el agua. El presidente boliviano Evo Morales también conmemoró el Día Mundial del Agua pidiéndole a la ONU que declare el acceso al agua potable un derecho humano universal. El presidente Morales dijo: Las Naciones Unidas deberían aprobar en su 65º periodo de sesiones de las Naciones Unidas lo siguiente: declara el acceso al agua potable y al saneamiento básico como un derecho humano universal, a fin de que tanto los estados como el sistema de las Naciones Unidas promuevan el respeto a este derecho y aseguren, a través de medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos. The internet giant Google has closed La gigante de internet Google cerró su buscador en línea en China tan solo 2 meses después de amenazar con irse debido a la censura y los ataques cibernéticos de hackers locales. Google ahora está dirigiendo a los usuarios chinos a un buscador no censurado de Hong Kong. La mayoría de las otras operaciones de Google seguirán funcionando en China. The anti-poverty group Acorn has announced... El grupo contra la pobreza Acorn anunció que dejará de existir como organización nacional. Acorn dice que una marcada disminución de sus fondos obligará a sus secciones locales restantes a cerrar a fin de mes. Acorn ha tenido problemas legales y financieros desde la publicación del año pasado de videos en los que aparentemente se muestra a miembros de su personal dándole consejos a 2 activistas de derecha que se hacían pasar por un proxeneta y una prostituta. Estos videos ayudaron a intensificar una nueva campaña de derecha contra Acorn, que ha sido blanco de ataques durante mucho tiempo por su labor de ayuda a los estadounidenses de bajos ingresos, ya sea con el registro para votar, los problemas tributarios o las ejecuciones hipotecarias. El año pasado, el Congreso decidió mediante una votación cortar los fondos de Acorn, pero la medida se declaró inconstitucional. Varias grandes secciones, entre ellas Acorn en Nueva York y California, ya se separaron del grupo nacional. Otra dependencia antiguamente conocida como Acorn Housing seguirá su labor asesorando a los propietarios de bajos ingresos bajo el nombre Affordable Housing Centers of America, Centros de Vivienda Asequibles de Estados Unidos en español. Public editor Clark Hoyt says the New York Times. Mientras tanto, el New York Times admitió haber cometido errores en su cobertura del escándalo de Acorn. El defensor del lector Clark Hoyt dice que el New York Times reforzó por error algunas de las falsedades de los activistas de derecha que intentaron desacreditar a Acorn con el video secreto. Hoyt dice que los activistas de derecha falsamente dieron la impresión de que vestían disfraces estrafalarios cuando visitaron las oficinas de Acorn. También dijo que las transcripciones del video contradicen las afirmaciones de que el personal de Acorn aparentemente apoyó la idea de utilizar a jovencitas menores de edad como prostitutas. En lugar de eso, el personal de Acorn aparentemente creía que estaba hablando sobre un plan para proteger a las jóvenes de un proxeneta abusivo. Hoyt publicó sus hallazgos en respuesta a una queja del grupo Fairness and Accuracy in Reporting, imparcialidad y exactitud en las coberturas en español. The Associated Press is reporting federal prosecutors are concerned. Associated Press informa que los fiscales están considerando presentar cargos vinculados al almacenamiento ilegal de armas contra ex altos ejecutivos de la empresa militar privada Blackwater. El ex presidente de Blackwater, Gary Jackson, y el ex abogado de Blackwater, Andrew Howell, han sido mencionados como posibles sospechosos en un caso que sostiene que esta empresa almacenó ilegalmente armas automáticas en sus oficinas de Carolina del Norte. The military contractors Halliburton and KBR have withdrawn. Los contratistas militares Halliburton y KBR retiraron una apelación en la que le solicitaban a la Corte Suprema que bloqueara una demanda de una ex empleada que afirma haber sido violada por compañeros de trabajo en Irak. Jamie Lee Jones demandó a Halliburton y a su ex filial KBR tras afirmar que fue drogada y violada por un grupo de compañeros de trabajo en Bagdad. Jones también acusó a la empresa de mantenerla en un contenedor sin alimento ni agua durante al menos 24 horas luego de que el presunto crimen tuvo lugar. Halliburton y KBR han sostenido durante mucho tiempo que el contrato de Jones exige que las reclamaciones se resuelvan por arbitraje, no mediante un juicio. No obstante, estas empresas ahora dicen que retiraron su apelación para evitar violar una medida reciente del Congreso que protege a los empleados que presentan casos similares al de Jones. And the lone person to confess to killing Malcolm. Y se le otorgó libertad condicional a la única persona que confesó el asesinato de Malcolm X 45 años después del crimen. Thomas Hagan ha estado encarcelado desde el 21 de febrero de 1965, cuando él y varias personas más le dispararon a Malcolm X mientras hablaba ante un público numeroso en el Audubon Ballroom en Harlem. A Hagan se le ha permitido trabajar fuera de la prisión durante más de 20 años, pero se le exigió que pasara 2 días a la semana en una prisión de Manhattan. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV.